Este sábado los esperamos a que asistan a ver este monólogo Crítica de la Razón Puta del maestro Elías Serrano de Bolivia, dirigida por Paco Gutiérrez de México, con la música hecha especialmente hermosísima por el maestro Rafael Huerta de México. Y bueno, actúa quien les habla, Ilse Olivera. Bueno, es un monólogo hermosísimo, al cual yo quiero un montón porque fue mi primer monólogo. Y se trata, bueno, de la historia de una prostituta, pero una prostituta fina que estudió filosofía. Bueno, después van a saber por qué al ver la obra. Enamorada perdidamente de un filósofo alcohólico y drogadicto. O sea que es un amor por encima de todo lo permitido. Después van a ver, habla de un montón de cosas, nos llega un montón. Y bueno, con un final inesperado. Y a pesar de, bueno, del tema que trata, de la prostitución, bueno, de drogas, bueno, alcohol, todo eso, violencia. Es una obra bellísima visualmente por cómo está montada y aparte escrita maravillosamente por Elías Serrano, este dramaturgo, actor, director de cine, de teatro de Santa Cruz de la Sierra. Lo hace en un lenguaje poético totalmente, que no se va ninguna palabra de su lugar, ¿no? Es hermosísimo, hermosísimo. Ya les digo, visualmente y la parte de cómo está escrito, realmente es hermoso. Así que bueno, los espero. Esta es una obra que, bueno, ha dado muchas satisfacciones porque ha estado, bueno, en Bolivia, se presentó en Santa Cruz de la Sierra, ha sido seleccionada y participado en festivales en Chile, festivales en la Argentina, el Festival Iberoamericano Teatro en el 2019. Es, ya, como yo digo, bueno, ha sido presentada en muchísimos lugares. Es una satisfacción y un orgullo esta obra. Así que bueno, les pido que no se la pierdan y que asistan. Igual si alguien ya la vio, bueno, las obras siempre cambian. Esta va a ser la función número 45, así que imagínense cómo va evolucionando una obra. Y bueno, sin más nada que decir, bueno, agradezco y espero la presencia de ustedes. Y gracias, por supuesto, como siempre, Marcelo, por estar difundiendo la cultura, el arte, bueno, el teatro, todo en nuestra ciudad, que eso es maravilloso porque no siempre pasa. Así que bueno, los esperamos a todos a las 21:30 mañana jueves y a las jueves 9 y 21:30 sábado 11 en nuestra sala Cuarto Telón, Carlos Salvo 734 entre 25 y Colón. Reservas anticipadas al 099315457. Este es el mes de la mujer en Cuarto Telón, en cual, bueno, comenzamos con estos dos monólogos, este monólogo, o sea, los dos días. La semana que viene va a estar el miércoles La Curva de la Felicidad, otro monólogo maravilloso que nos ha llenado de satisfacciones, a las 21, y viernes y sábado viene especialmente un mexicano, Lorenzo Mijares, que es maravilloso en Hemoficción, es como un sistema que él ha creado teatral, que trabaja el teatro del horror a través de la dramaturgia de Juan Trigos, horror, humor, bueno, nos muestra la realidad tal cual es, y con un monólogo sobre una mujer que la hace de mujer muy fuerte, excelente. Así que bueno, los esperamos y cualquier cosa llamen por consultas porque hay precio, o sea, por dos funciones y por el abono por las tres. Así que bueno, gracias.